Tejiendo Caminos por el Buen Vivir. Este es un contenido que se realiza en el marco de la evaluación del proyecto piloto Guardianas de Paz, una estrategia comunitaria de prevención y protección para una vida libre de violencias basadas en género de niñas y mujeres Ingalaguán Nariño, ejecutado por la Consejería de Mujer y Familia, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y acompañado por la organización Movimiento por la Paz. Mujeres Ingalaguán, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos. Guanaguaruza, Guatpurán Bañan Kikadgin, Saitarane, Guanduzañan Nana, Manasawa Guatpuragin, Guayemguindo, Puramne, Guachibawa, Kadgin Saitara Gailisnoi, Manas Guanaguapañasugin, Guatpuranba, Kasungana Kadgin, Kishparatarat Kagin Gisnoi, Guanaguaruzgasa, Sungana Watsatparat Kikadgin Saitarane, Awashamba Guat Kadgin Duburandus, Kasungana Kadgin, Kishtarat Kagin, Kishpiensanam Dugai. Tsunawarus añanna saitarane, watkat gindukuranpa, nyanmat kai gisnui. Tsune kunguyash, watkik manas tukanarus, temgas, andanda kukik kat gindukuranpa, kanyanda kai gisnui. Tsungana kat gindasmin, manas kwajishmugas, wagiragin gish piansanamde. Yawasungana wagiragagas, chiminda ching, angas kat gindukuramanash gisnui. Tsunawarus añanna saitara gasane, paidnan gima, kat gyanash kish piansanamde. Sungana kat gitne, Guanawak wat gasa, wat puranba, kanyanda gai giznui. ¿Qué enseñanza le deja el proyecto? Que aprendí mucho, o sea, en cada taller que hablaban de cada tema, aprendí mucho, tuve mucho conocimiento. Y ahora sé que lo que yo obtuve tengo que aplicarlo ahora en el resguardo, porque ya voy a empezar a trabajar. Sé que me sirvió de mucho porque ya sé que voy a empezar con un buen conocimiento gracias a la escuela virtual. Y sé que si vamos a seguir así, o sea, si se presenta otra oportunidad, ya sé que voy a seguir obteniendo ese conocimiento, puede ser a otros resguardos, a otras comunidades, ir aplicando. Sé que voy a seguir obteniendo mucho, mucho más. Y también que sobre los tejidos, o sea, los tejidos de canasta y de los bolsos, de la higra, porque de eso depende cada resguardo, de seguir fortaleciendo la cultura y seguirla manteniendo. ¿Qué le gustó del proyecto? De parte mía, pues a mí me gustó bastante trabajar con las señoritas y jóvenes y mayores, ¿no? Sobre violencia basada en género, ¿no? A mí me gustó bastante porque en ese uno va a orientar a la señorita acompañamiento a temprana edad, ¿no? A los jóvenes también. Y también me gustó aprender mucho el tejido de canasto, de la higra y la medicina propia, ¿no? Me gustó bastante aprender esa formación como mujeres y tener cargo y avanzar a más cargo, ¿no? Me gustó bastante. ¿Cómo se hicieron los contenidos? Que estaban en el proyecto, ellos mismos. Había otra persona también para el tema de edición que se contrató temporalmente para hacer esos trabajos, y había un reconocimiento para el fortalecimiento de la emisora, por el servicio que prestaban para la difusión. Entonces había un reconocimiento y allí pues se pudo hacer los libretos. Siempre fue consultado con la comunidad en ese tema, yo estuve acompañando directamente. Se creó un personaje de historias parecidas, diría, de la mujer agua que han sufrido. Recuerdo que se llamaba Guatusam, el personaje. Y Guatusam significa vivir bonito, ¿no? Entonces, era como la historia de la señora, del personaje, era que se salió alguna vez del territorio y se fue a vivir en otra ciudad por desplazamiento forzado, y luego se, a través de ese proceso, como que se reencontraba y regresaba a la comunidad para seguir conociendo, aprendiendo y empoderándose de los procesos. Entonces, la estrategia fue muy chévere, diría, ¿no? La gente escucha, entendible, las voces muy naturales de gente no leyendo, sino hablando normalmente. Fue chévere, a mí me gustó. Y de paso, pues había alguien que narre o explique los temas que se habían hablado. Y una parte de del personaje que tenía su papel allí. Y al final se dejaban como unas preguntas para los estudiantes que hacían. Y en el siguiente evento ellos respondían. De acuerdo a las enseñanzas, eran temas muy, muy propios de la comunidad, ¿no? De lo que uno conoce. Con esta agencia catalana, pues lo que se miraba era también mirando las violencias basadas en género. Decíamos como con el Fondo Internacional no cubrimos todo lo resguardo ni nada. Lo que decidimos fue mirar, acoplarlo en lo que es la parte de mirar cómo se trabajaba en todo lo que es la parte del municipio de Barbacoas. Pero lamentablemente por cuestiones de presupuesto nos bajaron y nos tocó acortar a un resguardo. Que en ese tiempo le preguntaba a Lady, en ese tiempo estaba también Omaira, estaban siempre ya apoyando esta parte que priorizábamos. Como ellos tienen como estrategias, también les manejan la zona Telenví, porque no había podido llegar a esta zona, fue donde pues mirábamos que era importante llegar. Cuando mirábamos que el presupuesto era muy mínimo, nos tocó dejar un resguardo más cercano. ¿Cuál fue? Ñambí Piedra Verde. Este contenido se realizó en el marco de la evaluación del proyecto piloto Guardianas de Paz, ejecutado por la Consejería de Mujer y Familia, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y acompañado por la organización Movimiento por la Paz. Mujeres Ingalaguá, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos.